Arrogante que Dalí Alí, fresco como un beat de Dila, lleno de malicia viva, vuelvo allá al hundí. Cuántas cosas confundí, la avidez con la vileza, cuántos varos me fundí buscando paz en mi cabeza. Hoy mi listeza es más grande que el desorden de mi pieza. Manejo mi rezago, logrando hacerlo todo siendo un vago. No me los trago, no son mi alteza, despotas y es por disputar destreza. Men, si soy amable no es porque quiera caerte bien. Al igual todos sonríen y al final solo quieren verte caer. Nadie sabe quién es quién, duda cuando te elogien, pues te pueden distraer en tu ruta. Así hayan mil ganadas, la gente solo cuenta tus cagadas. Relájate y disfruta. Yo. Mis malas costumbres no las dejo. No, creo que más fácil muere el marrano de viejo. Y es más, en el ambiente rap y hierbas. En el ambiente rap y hierbas, mis malas costumbres no las dejo. No, creo que más fácil muere el marrano de viejo. Y es más, en el ambiente rap y hierbas. En el ambiente rap, aprende las maromas. Las normas son comedia, si no suba la loma, no les come ni media. Sobran los aromas y la media pa' calmar la sed. A muchos la falta de apoyo les rayó el cassette. Nada que hacer, tener paciencia. Aquí los gritos de auxilio tienen latencia. Toca estar más gato que conductor de ambulancia, pa' no llegar anciano cargando bultos de indiferencia. Sobra la abundancia como sobran los tugurios. A muchos lo bueno solo se les quedó en augurios. El tiempo pasó y nunca vieron su Dios. Terminaron de camino al mismo embudo. Se llenaron de odios. Salud por el que intentó salir pero no pudo. Al que no le dieron la razón pero la tuvo. Y entre tanta mierda con su idea se sostuvo. Y en el ambiente rap y hierbas. Yo, en el ambiente rap y hierbas. Yo, en el ambiente rap y hierbas. Yo, en el ambiente rap. Mis malas costumbres no las dejo. No, creo que más fácil muere el marrano de viejo. Y es más, en el ambiente rap y hierbas. En el ambiente rap y hierbas. Mis malas costumbres no las dejo. No, creo que más fácil muere el marrano de viejo. Y es más, en el ambiente rap y hierbas. En el ambiente rap. Granuja marca el beat, el José en el mic. Rap y hierbas.